mucho a mi compañerito también. Un compañerito me enseñaba cómo se tiene medio de abuela. Y subía y subía dos, dos. Y yo estaba muy herido. Y yo lloraba y mi mamá me escuchaba a llorar y me bajó. Chimpón.